Radio Comunitaria 97.3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Perfil 97.3. Análisis, reflexión, noticias. Perfil 97.3. Lunes, miércoles y viernes, 4 de la tarde. Perfil 97.3. Con Verónica Galicia. Por La Voladora Radio. Información que no se consume, se piensa. Este programa llega a ustedes gracias a Clínica Ortopédica Amecameca La Isla, ubicada en Silvestre López, número 213, entre Bravo y Jicoteencatl. Previa cita al 97-815-48 o 97-815-49. Perfil 97.3. La información es un bien común para formar tu criterio. Perfil 97.3. Información al alcance de tu oído. Perfil 97.3. Información al alcance de tu oído. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una emisión más de Perfil 97.3 a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM o en internet www.lavoladora.net. Ahí usted puede seguirnos a través de la señal por internet. Son las 4:26 de la tarde y miren, hace aproximadamente 2 semanas en el Estado de México, una de las entidades, si no es que la entidad con mayor población de toda la República Mexicana, una entidad con carencias terribles, con situaciones terribles también, como el tema del feminicidio, como el tema de secuestros, como el tema de extorsiones, la criminalidad ha permeado totalmente el Estado de México. Una entidad con estas características, como lo es el Estado de México, gobernada por el PRI, por Eruviel Ávila Villegas, el gobernador del Estado de México. Pues bueno, hace 2 semanas aproximadamente, el Congreso local de esta entidad aprobó una ley, la ley que regula el uso de la fuerza pública en esta entidad. Una ley que, por supuesto, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, diferentes organizaciones del movimiento social, se han dado a la tarea de señalar los graves retrocesos que implica una ley de este calado, una ley que me atrevería a decir yo, una ley que pasó totalmente desapercibida para la mayoría de los mexiquenses en la entidad, donde no se habló, no se discutió, y al interior del Congreso local de esta entidad, pues bueno, hubo una línea, una barredora, como siempre pasa, o casi siempre pasa cuando se aprueban leyes de este calado. Y para hablar precisamente acerca de esta ley que regula el uso de la fuerza pública, la ley Atenco, como se le ha denominado, tenemos en esta mesa, en este espacio de La Voladora Radio, al diputado por el Distrito 27, el diputado local Vladimir Hernández, del Partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Morena, a quien le agradezco su presencia, a quien le agradezco su tiempo, y bueno, que nos dé esta posibilidad de poder llevar realmente esta información, de que las personas conozcan a qué nos referimos cuando hablamos de una ley de este tipo. Diputado, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas de La Voladora Radio. Y pues bueno, de verdad que es bastante lamentable la aprobación de esta ley. El pasado 17 de marzo es la sesión de pleno cuando se aprueba la ley. El 16 de marzo hay una discusión álgida, muy álgida, en la cual nosotros exponíamos precisamente las razones por las cuales creíamos que no era viable la aprobación de esta ley. Primero, en la Cámara de Diputados, para que más o menos los radioescuchas estén enterados de cómo funciona, se supone que por lo menos 24 horas antes deben de pasarnos los anexos o deben de pasarnos el orden del día. No sucede así. El orden del día incluso se cambia en la misma sesión o los anexos unas horas antes. Entonces, el asunto con esta ley, nosotros tuvimos oportunidad de estarla revisando, sí la leímos, y no al contrario, como dicen varios de los diputados, sobre todo del régimen, la leímos, la revisamos y es muy preocupante, preocupante en varios sentidos. Es una ley que se llama para regular el uso de la fuerza pública. Pretende, según esto, garantizar los derechos humanos. En su exposición de motivos, plantea los acuerdos internacionales a los cuales se armoniza, digamos, y se justifica la creación de esta ley, y menciona precisamente los hechos de San Salvador Atenco. A nosotros, al ver eso, pues nos llama bastante la atención, revisamos el articulado y no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos. Y no tiene nada que ver porque en artículos como el, solo para mencionarte algunos, el artículo número 12, en su fracción segunda, inciso A, menciona como causales para utilizar el uso de la fuerza pública la resistencia pasiva. Esa es una causal. Nosotros decíamos que eso no puede ser posible. La misma ley decía que, bueno, resistencia pasiva es no hacerte daño a ti o no hacer daño a terceros o al operativo, ¿no? Digo, al oficial. Nosotros decíamos, bueno, si no haces daño, no hay por qué ponerla como una causal. Es más, mencionábamos, la resistencia pasiva hace referencia a la resistencia civil pacífica, y la resistencia civil pacífica finalmente es un instrumento de lucha que se ha utilizado a lo largo de la historia y se ha utilizado en otros países. Poníamos como ejemplo Gandhi, utilizó la resistencia civil pacífica para hacer las grandes transformaciones en la India. No escucharon, hablaban, esta ley también habla sobre las armas intermedias. No nos especifica claramente cuáles son esas armas intermedias, menciona solamente algunas, pero lo que nosotros decíamos cuando hicimos nuestras reservas es que no fueran a ser balas de goma como en Puebla, que después de una muerte, pues bueno, ya le querían poner remedio, ¿no? O no vayan a ser las tanquetas de agua salinada, o no vayan a ser las escopetas Federal que lanzan postas, ¿no? Y que finalmente sí te dañan, lo que pasó en Atenco con las escopetas 12 que te lanzaban los gases lacrimógenos. Y ahí está el resultado, Alexis Benumea. Nosotros decíamos, finalmente estas armas intermedias también dañan. O sea, no se trata de decir, te pego, nada más poquito, pero finalmente sí te voy a pegar. Diputado, bueno, el Estado de México es la primera entidad con una ley con estas características. Puebla, en algún momento, tuvo la intención de regular también una ley de este calado, la famosa ley Bala. Quintana Roo exactamente igual, no prosperaron. ¿Por qué el Estado de México? ¿A quién beneficia una ley con estas características? Efectivamente, yo justamente estoy viendo toda esta ley que regula el uso de la fuerza pública, la publicaron el 18 de marzo en la Gaceta de Gobierno del Estado de México y tiene todo menos respetar los derechos humanos, las garantías individuales. ¿A quién beneficia y por qué en el Estado de México sí se aprueba una ley de este tipo? Bueno, en el Estado de México se aprueba esta ley y estamos por ver si se ejerce, porque varios sectores estamos haciendo esa resistencia. Se aprueba y beneficia pues al régimen establecido en el Estado de México. Es uno de los estados que no ha tenido, hablamos en términos electorales, no ha tenido algún tipo de alternancia. Hablemos en términos sociales, no hay garantías específicas para el ejercicio pleno de las libertades. ¿Y a quién beneficia? Pues beneficia a una camarilla en el poder que se está enquistando y que no pretende que haya cambios. Y a lo largo de la legislatura de esta y de las anteriores, han hecho una serie de cambios que atentan contra los derechos de la población, como el derecho al trabajo, en el sector de los transportistas y en otros sectores más. O sea, ¿qué es lo que plantea esta ley? Plantea un escenario próximo que se vislumbra en el Estado de México, vientos de cambio y resistencias a esos a ese enquistamiento del ejercicio del poder político en el Estado de México. Nosotros estamos conscientes, sabemos que es necesario cambiar las cosas en el Estado de México. Ha habido, es decir, el Estado de México es de los segundos que con mucha presión se pone la alerta de género, solamente en 11 municipios. El Estado de México con cosas como las que sucedieron en Tlatlaya, en Atenco mismo, como el atentado también a periodistas que han venido sufriendo, también en el Estado de México, me parece que vislumbran un escenario de cambio, y un escenario de cambio siempre es convulsivo, no necesariamente violento, pero sí convulsivo, y beneficiaría sin duda alguna pues a la clase política, que no va a querer que ese cambio se haga y necesitan instrumentos legales para mantenerse. Es preocupante, en demasía nos preocupa. Nosotros hemos, el día de hoy por la mañana precisamente, fuimos a entregar un escrito para pedir a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México que haga una revisión. Ya se hizo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena lo hizo. Nosotros como fracción parlamentaria lo hicimos hoy por la mañana a la Comisión Estatal, para que haga una revisión, emita su opinión y de ser, de que contravengan los derechos humanos, se realiza una acción de inconstitucionalidad a nivel local. Está facultado ese órgano. Erubiel Ávila, una semana después de aprobada la ley, declaraba ante los medios, precisamente acerca de la ley, que le había solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos una revisión justamente de este documento, en el cual esperaría el dictamen que diera la, la Comisión de Derechos Humanos, para ver si se violaban derechos humanos. Y en tal caso, de que fuera de esa manera, pudiera modificarse. ¿Usted cree que pueda avanzar en algo? También se habla, bueno, está el recurso de la inconstitucionalidad, se habla de que la Suprema Corte atraiga, que ejerce esa facultad que tiene para declararla inconstitucional. ¿Hay posibilidades de hacerlo? Digo, porque, perdón diputado, porque también tomemos en cuenta que fuera del aire comentábamos, fue una aplanadora, ¿no? O sea, la mayoría del Congreso local, seamos realistas, está cooptada por el priismo, ¿no? Entonces, hay como ciertos reductos en el Congreso local que no están de acuerdo, pero realmente tienen la suficiente fuerza para poder impulsar cambios de este calado, para poder impulsar que pueda haber una un recurso de inconstitucionalidad contra una ley como esta. Yo y nosotros desde la Cámara creemos que sí hay posibilidades. Hay posibilidades porque todo el mundo está contribuyendo a esto. No solamente es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de la sociedad en general, es una cuestión de la sociedad organizada también. Ya varias organizaciones han metido también sus recursos de revisión, porque esto es todo un procedimiento, lo tiene que revisar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Una vez que emita su opinión y que verifique que efectivamente se violan, entonces la Corte lo podría traer. Y abriéndose ese momento, después cada uno de los ciudadanos podríamos empujar ese recurso de inconstitucionalidad con una figura que se llama Amigos de la Corte. El amicus curia. Exacto. Nosotros creemos que sí es posible, y tan es posible que se ha parado, ahorita está parado, porque se evidenció precisamente lo que se pretendía hacer con esta ley y no ha avanzado. Está parado porque está en revisión en varios organismos, ya la población se ha estado enterando, la sociedad organizada se ha estado enterando, y es uno de los propósitos que nosotros pretendíamos también, que esto fuera público. Diputado, para que nos quede más claro a nosotros, a las personas que nos escuchan, porque de pronto se aprueban leyes y son con muchos tecnicismos, que de pronto en la vida común que nosotros llevamos no necesariamente alcanzamos a entender o a interpretar cuál es el alcance de lo que se está legislando arriba. ¿Nos podrías dar un ejemplo de, en caso de que se aplique una ley de este tipo, qué es lo que pasaría? ¿Cómo, cuándo estaría en riesgo, cuándo se podría aplicar alguno esta ley? ¿Bajo qué circunstancias se podría aplicar esta ley? Una de las cosas más lamentables de esta ley es que se rompe a lo que se llama la cadena de mando. Es decir, si se realiza algún tipo de operativo para alguna manifestación, siempre hay un mando medio, un mando alto, que son en la actualidad quienes dan las órdenes para actuar. Ahora esa responsabilidad va a ser del mando operativo. El mando operativo va a determinar si la reunión es violenta y es ilegal, y si es así, se va a actuar. ¿Qué ejemplos podemos tener? Supongamos algún problema muy básico con lo del aeropuerto. Hace algunas semanas me reuní con algunos vecinos que están preocupados allá por el Metro Musquis, porque por ahí está tendiente a pasar una obra de infraestructura para el aeropuerto, y se hacen asambleas de vecinos. Si un mando operativo previa verificación, sobre texto de salvaguardar los derechos humanos, estaría investigando, se van a reunir, sí, para qué, con qué fines, y estarían presentes. Si de repente se comienzan a gritar consignas y la gente se empieza a agitar y el mando operativo en ese momento considera que esa reunión ya pasó de legal a ilegal o considera que ya es violenta, o sea, actuaría sin dilación alguna. Y eso es lo preocupante, porque ¿dónde están el respeto al artículo 6º constitucional? Claro. O sea, si se comete algún delito, pues bueno, por flagrancia o por el orden de una autoridad competente. Pero aquí se le está dejando al mando operativo. Y una de las cosas que nosotros cuestionábamos en esta ley es que se deja mucho a la interpretación. No hay una ley, al menos así es a nivel internacional, o debiera ser, una ley se aplica, no se interpreta. Los únicos que pueden interpretarlo son los magistrados, y eso cuando estamos en estas argucias de interponer controversias. Y lo preocupante es que se deja al libre criterio, con una capacitación de 90 días para los mandos operativos, solamente operativos. Y eso es lo preocupante. La realidad en el Estado de México es que nuestras corporaciones policíacas, no me dejará mentir, diputado, están carentes de profesionalización. Son policías corruptas, son policías que no tienen la preparación física, que no conocen la Constitución, que no conocen el articulado, que no tiene ni la más mínima preparación en derechos humanos. Una ley como esta, como es la ley del Estado de México, les deja en sus manos este tipo de cosas. Es un riesgo terrible lo que estamos viviendo en el Estado de México. Por supuesto, es un régimen autoritario que está floreciendo. Y esto viene de la mano también con la ley del artículo 29 constitucional, que está dando garantías al presidente de la República para quitar las garantías, para suspender las garantías individuales, los derechos, en casos que ellos determinen. Y esto también viene de la mano de una serie de leyes del mismo perfil que se han venido aplicando, ya lo mencionabas, en Puebla, pero también en Chiapas, en Quintana Roo. Es decir, nosotros vemos con el impulso de esta ley pues un humo de autoritarismo que está floreciendo en el Estado de México particularmente, porque es el reinado de la impunidad. En el Estado de México, yo me atrevería a decir que no hay justicia. En el Estado de México tan solo la gente piensa para ir a denunciar, y ahora imagínate con esta ley que le damos facultades a los mandos operativos que no tienen precisamente una capacitación, la gente lo que haría es inhibirse de organizarse, inhibirse de poder manifestarse o reunirse, y eso es bastante preocupante. Pero nosotros decimos, ¿es posible pararla? Sí, es posible pararla, no solamente desde el Congreso. Lo que nosotros queremos es que esto, que lo público sea más público y que salga de las cámaras, que la resonancia sea afuera, en la sociedad. Hemos estado haciéndolo, estamos de manera constante haciendo también jornadas informativas sobre lo que implica esta ley Atenco. Y ya que hablamos de lo público, ¿quiénes fueron? Porque sí, me parece que es importante por una cuestión de transparencia. Dentro del Congreso local, que nos pueda explicar cómo es que está conformado el Congreso local en el Estado de México. Sabemos que, bueno, mayoritariamente es priista. ¿Y a quién le debemos la aprobación de una ley de este tipo? Con toda claridad diré que la aprobación de esta ley, y yo se los dije cuando estuvimos ahí en tribuna, la responsabilidad de que se apruebe esta ley va a recaer en todos y en el sentido de nuestro voto. Se lo debemos, por supuesto, al PRI. Y se lo debemos, por supuesto, al PAN, que simuló decir que estaba en desacuerdo. Y también, por supuesto, se lo debemos a aquellos que dicen ser de izquierda y que no lo son. Aquellos que dicen ser de oposición y no lo son. ¿PRD? Terminan. El PRD, por supuesto, que ahora extrañamente se retractan y van con su dirigencia precisamente a interponer una acción de inconstitucionalidad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un extrañamiento desde aquí a ellos, desde la sociedad, un extrañamiento a ellos, se dicen ser de izquierda. Pero bueno, más allá de eso, la verdad es lamentable que este tipo de organizaciones, ya no partidos políticos, porque bueno, estarían atentando contra lo que efectivamente debiera ser un partido político. Es mera simulación. En el Congreso del Estado de México hay reglas no escritas. También hay usos y costumbres. Y uno de esos usos y costumbres es precisamente que algunas de las bancadas minoritarias están cooptadas. No así nosotros, y lo decimos con mucho respeto para aquellas organizaciones que están tomando el tema. Nosotros haremos también nuestro trabajo de manera conjunta, si así se decide, con ellos también, y no al frente, de lado con la sociedad. Eso es lo que nosotros pretendemos desde Morena. Diputado, hace un momento hablábamos y mencionabas que sí consideran que es necesaria una ley que regule el uso de la fuerza pública, pero no con estas características, con este cariz. ¿Cuál sería una ley que regule el uso de la fuerza pública óptima desde la mirada de ustedes? ¿Qué debería tener? Nosotros estamos precisamente trabajando en una ruta jurídica, pero también estamos trabajando en una ruta legislativa. Y nosotros lo que decimos es que se necesita efectivamente regular la fuerza pública, la magnitud. Nosotros podemos ver los videos de Atenco y es gravoso lo que vemos ahí. Ni siquiera se leen los derechos, ¿no? Lo primero por lo que hay que empezar es por la capacitación, pero una capacitación de verdad a los miembros de las fuerzas policiales, porque incluso ellos mismos son explotados y ellos mismos son manipulados por aquellos que ostentan los mandos medios. Necesitaría efectivamente respetar los derechos humanos. Nosotros en la discusión decíamos, ¿se quiere hacer? Hagámoslo, pero que estén aquí los expertos en derechos humanos, que estén aquí los expertos en seguridad pública. Y lo más importante, hagamos foros, que se abra la sociedad, que se discuta en la sociedad, que también le entren las organizaciones sociales que están encargadas de la defensa y promoción de los derechos humanos, desde la sociedad civil. Que se aplique lo que ellos dicen con gobernanza, que se aplique efectivamente y que se haga. Y nosotros nos parece que se tiene que limitar, sí, este uso, y sobre todo el respeto, y hay que decirlo muy claramente, el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos, el respeto a las libertades que durante tantos años se luchó para conquistarlos y que de un palmo a otro quieran eliminarlo, ¿no? Necesitamos hacer una discusión pública muy abierta de esta ley, de esta iniciativa. ¿Cómo hacemos una discusión pública en una sociedad que parece de pronto está adormecida, que con toda la situación que vive el país, que vivimos en la cotidiana, de pronto no estamos tan informados, no estamos tan metidos en el tema, tenemos poca acción en el Estado de México? ¿Cómo podemos hacer más público y cómo podemos hacer que la sociedad mexiquense participe, exija sus derechos y que realmente dimensione de lo que estamos hablando? Es muy complicado, sí, efectivamente vivimos en un momento en el cual pareciera ser que la sociedad está adormecida, pareciera, pero en realidad nosotros tenemos mucha confianza. Nosotros desde nuestra organización, desde Morena, estamos ya en cargos públicos, pero seguimos platicando con la gente en las calles, seguimos tocando casa por casa, platicando con ellos, y es un trabajo interminable. El Distrito Federal hizo grandes cambios en su estructura, pero no solamente por sus diputados, no solamente por la cuestión electoral, hizo grandes cambios porque es una sociedad en movimiento. Una sociedad que se organizó para exigir sus derechos. Lo que nosotros tenemos que hacer aquí, y lo estamos haciendo desde nuestra trinchera, pero también otros compañeros desde otras trincheras, es una labor de concientización inmensa. No solamente sobre temas de coyuntura, como algunos lo manejan, que podría ser la cuestión de la ley Atenco, sino en general, la situación que estamos viviendo es lamentable. La falta de servicios públicos o el aumento indiscriminado de algunos impuestos o de algunos mismos servicios, la privatización de nuestros servicios públicos como la energía eléctrica, el acoso a las mujeres, los asaltos cotidianos en las calles, en el transporte público, Lo que hace falta aquí es trabajar sobre tres momentos y al menos a mí me parece que podría ser así, nos ha funcionado. El primero es crear redes entre la población organizada y la población no organizada, redes de información, que todos estemos informados qué es lo que está pasando en el país, qué es lo que pasa en el Estado de México, qué es lo que pasa en nuestras regiones. El segundo momento, redes de comunicación. Ya tenemos la información, vamos a platicarlo, vamos a comunicarnos. Y el tercer momento y el más complejo son redes de organización. Hay una problemática, vamos a resolverla. ¿Cómo la resolvemos? Organicémonos y utilicemos esos instrumentos que están ahí, los diputados, los regidores, vayamos y exijamos, pero de manera organizada. Nosotros planteamos que es necesario crear alternativas. Alternativa significa no solamente oponerse, alternativa significa plantear otra propuesta, aparte de lo existente. Entonces, en esos tres momentos me parece que debemos de estar trabajando de manera constante, sobre todo aquellos que tengamos la intención de que el Estado de México cambie, de que el Estado de México se transforme. Y nosotros decíamos desde la tribuna, aquellas personas que votaron a favor de esta ley y aquellas que lo mandaron como iniciativa, que el cambio lo íbamos a hacer nosotros. Lo iba a hacer los pueblos, los barrios, las comunidades, la sociedad organizada y no organizada. Y también nosotros desde Morena, contribuyendo. Y lo íbamos a hacer con ellos, sin ellos o sobre ellos. Bueno, a Morena siempre se le ha, bueno, no siempre, desde su creación, se le ha vinculado con el movimiento social, se le ha vinculado con no estar de acuerdo, siempre llevarla en contra al régimen. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es lo que no les embona de Morena? Bueno, Morena es un cúmulo de muchas fuerzas. En Morena existen varios personas que son militantes, sí, de otros partidos políticos, pero habemos varios militantes que somos provenientes de otras organizaciones sociales, que nunca participamos en la política electoral, precisamente porque nos parecía que pues no había más allá entre las opciones que había. Decidimos participar, habemos varios compañeros que estamos ahí. ¿Y qué es lo que no nos embona? Lo que no nos embona es que las cosas sigan igual, que no haya ningún tipo de cambio y que el ejercicio del poder político, el poder público en el Estado de México, sea un ejercicio privado. Eso es lo que no nos embona, eso es lo que no nos tiene satisfechos. Nosotros seguiremos haciéndolo desde las legislaturas, porque desde el movimiento social dijimos necesitamos un instrumento para llegar a esos puestos. Habemos muchos compañeros que estamos en esos puestos y que estamos dispuestos también a hacer cambios y a hacer transformaciones, pero tampoco podemos solos. Diputado, le agradezco muchísimo su tiempo, que haya venido, que nos haya platicado. Las personas que deseen participar, ¿cómo pueden participar? ¿Dónde tienen que acudir? ¿Qué pueden hacer? Bueno, primero, primordialmente, si quieren participar con nosotros, si quieren sumarse con nosotros a la defensa de los derechos del pueblo, tenemos los medios de contacto que están, es la página de Morena, Morena Estado de México. Tenemos también el Facebook de Estado de México. No tenemos oficina aún en Morena, pero también tenemos las diferentes oficinas, los diferentes distritos donde estamos cada uno de nosotros. Estamos por hacer la página de la fracción parlamentaria y nosotros siempre estamos dispuestos, siempre tenemos las puertas abiertas para estar ahí presentes, pero sobre todo decirles a los radioescuchas que esto va más allá de incluso de Morena. Nosotros apelamos a que se organicen con esos tres ejes: información, comunicación, organización. Si quieren sumarse con nosotros, nosotros estamos dispuestos y de verdad que no los vamos a defraudar, porque los tres principios que dice nuestro dirigente, que es Andrés Manuel López Obrador, los traemos muy arraigados, muchos de nosotros, de los militantes, que es no mentir, no robar y no traicionar. Pero si no quieren formar parte de Morena, lo más importante es que se agrupen, que se organicen y que juntos vayamos creando estos caminos de comunicación para ir sembrando estas semillas de transformación en el Estado de México. Diputado, no sé si gustes agregar algo más antes de despedirnos. No, simplemente agradecerles, pedirle a los radioescuchas que nos ayuden a difundir qué es lo que pasa con esta ley. Que nos ayuden, sí, en las redes sociales, pero sobre todo de boca a boca, con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo, novias, novios, que nos ayuden, porque ese es el mejor método que nos ha servido y que es muy efectivo. Las redes sociales son muy importantes, pero son una herramienta. Lo importante es la comunicación y la acción conjunta. Y decirles que estén muy atentos, que este tema no se muere aquí. Aquellos quieren que se apague, que se muera ya el tema. Lo intentaron hacer durante Semana Santa, pero no va a ser así, porque es una reforma muy lacerante contra la sociedad. Los invitamos, las invitamos a que estén atentos. Diputado, te esperamos próximamente para que nos informes el avance de esta ley y para saber qué fue el dictamen que dio la Comisión Estatal de Derechos Humanos y cuáles son los siguientes pasos. Claro que sí, con mucho gusto aquí estaremos. Muchísimas gracias. Escuchamos ahí a Vladimir Hernández, diputado por el Distrito 27 local en el Estado de México, quien nos habló acerca de la ley que regula el uso de la fuerza pública. Muchísimas gracias a todos ustedes y bueno, permaneceremos atentos dando seguimiento a este tema. Como bien señalábamos, es un tema que nos atañe a todos, a la sociedad mexiquense, a todos los mexicanos, porque si bien es cierto que el Estado de México por ahora es la única entidad que tiene una ley con estas características, también es cierto que en diferentes momentos se ha intentado impulsar en diferentes estados de la República una ley que regule el uso de la fuerza pública con características que pues realmente violentan los derechos humanos, que están creadas para reprimir la organización y el movimiento social. Muchísimas gracias, estamos en La Voladora Radio, lo invitamos para que se quede en compañía de la señal de esta emisora. Buenas tardes. Perfil 97.3, las otras noticias en La Voladora Radio.